de borracho guacho. Cabrón, chico que se para de mano, se pone el fierro para salir a pelear, me corre el tiro a los filepa de una, era la tía ya no cables nomás, palo de plaza a comprarse una bolsa, una línea y a salir caminar, y en la esquina lo espera lo mismo vago, se sube un auto y la cara nomás. De loco va a morir, la vida en la calle ya lo juzga así.